Puesto 1, puesto 3. Sí, puesto 3 o puesto 1. Dígale a mi general Pinochet y mi general Lee manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato La Moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Deme rollo. Recibido, conforme. Última oportunidad en que se pueda dirigir a ustedes. Puesto 1, puesto 3. Sí. Puesto 3 o puesto 1. Lo que se refiere al ataque aéreo de La Moneda, que esté en un momento que van a salir 6 mujeres. La espera no debe ser superior a 3 minutos. Les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales. Ni con el crimen, ni con la fuerza. Puesto 1, puesto 3. Por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sufran, que sean víctimas de atentado, a cualquier hora o cualquier lugar, se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas que se encuentran prisioneros. Cambio. Esto, que se prepare un boletín conteniendo estas ideas, ¿eh? Cambio. Sí, perfectamente, cambio. La historia es nuestra. En La Rosa de los Vientos, todos somos Pablo. Escuchan las niñas a un tal Atahualpa Yupanqui que eleva su voz al cielo. Pablo nuestro que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. El amor de los hombres repite tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas. Pablo nuestro que estás en tu Chile, todo el paisaje custodia tu sueño de gigante. La humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada, vicuña adentro en el desierto, y allá arriba el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Y escuchan también la despedida de otro poeta, el brasileño Vinícius de Moraes, y allí cantando bajito a la Violetita Parra, el Toquinho andaba. A Pablo Neruda, quantos caminhos não fizemos juntos, Neruda, meu irmão, meu companheiro. Mas este encontro súbito entre muitos, não foi ele o mais belo e verdadeiro? Canto maior, canto menor, dois cantos fazem-se agora ouvir sob o cruzeiro. E em seu recesso as cóleras e os prantos do homem chileno e do homem brasileiro. E o seu amor, o amor que hoje encontramos. Por isso, ao se tocar em nossos ramos, celebro-te ainda além, cantor geral. Porque como eu, bicho pesado, voas, mas mais alto e melhor do céu entoas teu furioso canto material. Que sacado com la luna, ai, ai, ai, que los dos miramos junto, ai, ai, ai, que sacado com los nombres, ai, ai, ai, estampados en el muro, ai, ai, ai, como cambia. Les cuenta a las niñas un tal Volodia Teitelboy que toda la agonía nerudiana comenzó el 11 de septiembre, cuando el poeta sintonizó el receptor en el velador, junto a la cama, y descubrió que no estaban transmitiendo, salvo la radio Magallanes. Oyó, con los puños cerrados, el último mensaje bajo las bombas de Salvador Allende: pagaré con mi vida mi fidelidad al pueblo. Después, el gran silencio. Neruda busca en el dial desesperadamente una voz. Sintoniza en onda corta la radio de Mendoza. Está contando toda la tragedia. Matilde trata de calmarlo, pero es imposible. No se despegará de la radio. Las niñas se enteran que en septiembre del 2001, 28 años después, exfuncionarios de Estados Unidos y el hijo del mismo nombre del asesinado general chileno René Schneider revelaron nuevos datos sobre la participación de Washington en este crimen y en el golpe que derrocó a Salvador Allende de la presidencia de Chile. Escuchan la voz del hijo del general asesinado denunciando, previo al juicio, que por este crimen le van a realizar en Estados Unidos. La administración demócrata en Estados Unidos empieza a desclasificar ciertos documentos y está probando la intervención de Estados Unidos en el mundo, fundamentalmente entre el juego de la Guerra Fría y el sistema bipolar. La intervención no solamente está dado en el caso de Chile, sino en una serie de países latinoamericanos, y responde a una política, de alguna forma aprendida de la guerra de Vietnam, que era no dejar que el comunismo avanzara en la región, fundamentalmente a partir de la caída de Laos, Camboya, en el caso de Vietnam. ¿Crees que a través de esta demanda la justicia de Argentina, Chile y Francia puedan interrogar finalmente a Kissinger como lo han intentado infructuosamente hacer varias veces? No tengo tan claro que lo vayan a poder interrogar, a menos que la justicia interna en Estados Unidos, la justicia al interior de Estados Unidos, acepte la demanda como tal. Acepte, hayan elementos, argumentaciones jurídicas que permitan aceptar la demanda. De hecho, Estados Unidos en general se ha negado a aceptar ciertas culpas o ciertas intervenciones a nivel internacional durante mucho tiempo. La investigadora argentina Estela Caloni les dice a las niñas: la Operación Cóndor se institucionaliza en 1976, pero como tal ya empieza a funcionar cuando lo matan a Prats. Y yo diría que la primera forma de actuación, pero eso se hizo en el propio territorio chileno, es el atentado contra el general René Schneider. Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte. A esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe. Ay, malembe, malembe. Malembe, malembe. Resolver, ay malembe, ay malembe, ay malembe, malembe. Para los traidores, ay le traigo malembe, ay malembe, malembe. Para los fascistas, ay malembe, ay malembe, ay malembe, malembe. Para los gorilas, ay malembe, ay malembe, ay malembe. Estamos preparando la información para darla tanto por telecomunicaciones militares como por una información radial expresando que se ha rendido Allende y las otras personas que se rindan, las personas principales que se rindan. Allende no se rindió, se enteran las niñas. El ultimátum de los generales fascistas fue rechazado con estas palabras telefónicas dirigidas al uniformado Augusto Pinochet. Tenga la seguridad que pasaré a la historia como un presidente respetuoso de la Constitución, que luchó por la libertad y la justicia para su pueblo. En su caso, si es que llega a figurar en alguna parte, quedará consagrado como un traidor y como un cobarde. Si así no fuera, venga usted mismo a sacarme de aquí, donde me instaló el pueblo. Como respuesta, Pinochet le dio orden a los pilotos para que arrasaran la casa de gobierno. Trabajadores de mi patria, tengo fe. en Chile su despedida. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición. Se enteran las niñas que cuando Neruda escuchó el discurso final de Allende, supo que todo estaba perdido. Para tranquilizarlo, Matilde le dijo, tal vez no sea tan horrible. No, respondió Pablo, es el fascismo. Esa noche, la fiebre le subió. Había visto 6 veces en la televisión el asalto a la Moneda. Escuchó en una radio de Mendoza la noticia de la muerte de Allende. El médico recomendó que fuera transferido a Santiago, porque ni él ni la enfermera que vivía en San Antonio podían moverse con toque de queda. Trasládelo en ambulancia a una clínica. En el camino fueron allanados 2 veces por los soldados. Pusieron la cama en posición vertical. Por primera vez Matilde lo vio llorar. Pablo le pidió, límpiame la cara, patoja. Por la noche, dormido entre sueños agitados, Neruda decía en su delirio, los están fusilando, los están matando. El poeta estaba aislado en el cuarto de la clínica. Oía por la noche el volar de los helicópteros. Sabía lo que estaba pasando. Entre el día del golpe y su muerte, Pinochet asesinó a decenas de miles de chilenos. Él sentía cada una de esas muertes. Matilde le tenía cogida la mano y percibió un súbito estremecimiento. Su corazón se había detenido, roto. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Eran las 10:30 de la noche del 23 de septiembre del 73. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de sol, entíname. Hay que marchar hacia el cementerio. Cuando asoman a la calle Márquez de la Plata, los reciben los primeros gritos de aquel día. Una voz exclama, ¡camarada Pablo Neruda! Todos los demás contestan en coro, ¡presente! Es un grito de obreros y estudiantes, pero hay gente que oculta rostros aviesos tras anteojos negros. En ese momento el funeral se convirtió en un pequeño desfile inverosímil, porque toda esa gente enfrentaba a la muerte, que estaba rodeándola, mirándola por los ojos de los camiones llenos de soldados que apuntaban con sus metralletas. Cuando empezaron a transitar por Santos Dumont, hubo gente que comenzó a bajarse de los autos para engrosar el desfile. Alguien, como un sacerdote que abre la Biblia en una misa, abrió un libro de Neruda y comenzó a leer en voz alta. Generales, traidores, mirad mi casa rota, mirad mi España muerta, chacales, que el chacal rechazaría. Era España en el corazón, en manos del presidente del sindicato Quimantú. Otros no necesitaban consultar libros, sabían poemas suyos de memoria y comenzaron a recitarlos. Al llegar a la Avenida La Paz, de repente alguien aventura tímidamente los primeros sones de la canción prohibida. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Otra voz acompaña. Luego se apaga, pero el canto comienza a resurgir en diversos puntos de la columna. Luego todos parecen cantar como un murmullo. Un muchacho cojo se lanzó de súbito a recitar de viva voz versos de Neruda. El funeral se había convertido en una muchedumbre. Muchas mujeres traían flores. Cuando pasaron frente a la morgue, que estaba repleta hasta los topes con cadáveres, había mucha gente esperando. En la fila caminaba una mujer alta, de pelo castaño, ojos azules, con el semblante pálido, el paso tembloroso, afirmada en dos amigas, una de las que la apoyaba gritó a todo pulmón algo que era como la voz del escalofrío. ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente! ¡Compañero presidente! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Por estos muertos, nuestros muertos, ¡vivo castigo! Yupanqui, Vinicius, Toquiño, Mano Negra, Los Jaivas, Congreso y Quilapayún acompañando nuestra memoria. La paz.